lástima que tengan dueño. ¿Qué será ese pajarillo que canta en aquella lima? Anda y dile que no cante, que a mi corazón lastima. Toma esta cajita de oro, mira lo que lleva dentro. Lleva celos, lleva penas y un poco de sentimiento. Que canta en aquella higuera. Anda y dile que no cante, que espere a que yo me muera. De oro, abre mi pecho y verás lo mucho que yo te quiero y el mal pago que me das. Qué pajarillo es aquel que canta en aquella loma. Quisiera ser gavilán y que tú fueras paloma.